El día 21, en el Campamento Internacional de Niños de Songdo-won, tuvo lugar el acto de inicio del campismo de alumnos de la zona septentrional damnificada de la provincia Hamgyong del Norte. Todos los campistas y el personal del campamento colocaron un cesto y ramos de flores ante las estatuas de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il colocadas en el campamento y les rindieron homenaje. En el acto en que asistieron además los cuadros del sector, sonó el clarinazo anunciando el inicio del campismo y se izó su bandera. Los oradores se refirieron a la emoción por llevar una vida feliz en este campamento bajo el cordial amor del mariscal Kim Jong-un. Terminado el acto, hubo una función de felicitación del personal del campamento para los campistas. Con anterioridad, o sea, el día 19, los campistas partieron de la estación ferroviaria Juventud de Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte, despidiéndose de los padres, maestros de escuelas, aldeanos, militares, constructores y miembros de brigada de choque.